respirar y solo alcanzo el aire. Intento caminar y solo piso fango. Nadie con quien hablar y nadie tan despierto como yo. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Intento descifrar las líneas de si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada.